Me cansé de mirarte. Como fugitiva te pierdes y voy a agarrarte. Quiero tocarte todo. Me gusta porque eres caliente. Fina pero viene de casa. Hoy yo te quiero tener. Tú me corres bastante. Hace tiempo te tiré y yo quiero ver. Te vas a mirar, tú me estás brillando en la oscuridad.